Ah, mira. Ah, gente. Mais com o tio. Ah, bem, ele é este mensagem. A ver, yo voy a leer. Para mí, mi maestro siempre es Cristo. Jesús de Nazaret dice, mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y sus sencillas enseñanzas llegaron a nuestra familia y unas pocas más de forma oral de padres a hijos. No soy pues ni católico ni protestante, soy cristiano de Cristo. No conozco solo la teoría, sino también la práctica, que es lo más importante. Practico la oración desde muy joven, el llamado Padre Nuestro que enseñó Jesús. Es como un modelo de oración, pero la oración verdadera es la que se dice con el espíritu, con la mente, ya que la verbal por la boca no tiene importancia. Cuando se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, se refiere al espíritu. Cuando me pongo en oración, estoy despierto, pero la oración sigue aunque me vaya durmiendo. Y esto me ha demostrado siempre que el espíritu no duerme nunca. El que descansa, pues, es el del cuerpo físico. Durante esta oración del espíritu es cuando tengo o tomo contacto con el verdadero y único maestro que es Cristo, y me enseña lo que tengo que decir y hacer en la vida. De esta forma comprendo que la humanidad de nuestro mundo va más al egoísmo que a la vida sencilla que llamamos bondad. Pero esto es ignorancia. La explotación, pues, al hacerse rico a costa del trabajo de otros, los robos, estafas, guerras, etc., lo que llamamos maldad es simplemente ignorancia, es falta de Cristo. Cuando a veces he dicho algo en otros mensajes sobre mis viajes astrales, o lo que es lo mismo, sueños provocados por mí mismo, pero guiados y enseñados por Cristo, comprendo muy bien que todo esto no es privilegio de nadie, ya que esto está al alcance de todos los seres humanos. Pero hay que buscar al Cristo en uno mismo. Para mí ya sobran todas las religiones organizadas por los hombres, los llamados libros sagrados. No necesito, pues, intermediario de ninguna clase entre Dios y yo mismo, que soy espíritu, y esto es lo que Jesús de Nazaret dijo. Buscar primero el reino de Dios. Si explicara mis propias experiencias, no bastaría un libro, pero puedo decir de forma breve en este mensaje que cuando estoy en oración me doy cuenta de que estoy dentro y fuera de mí, cuerpo físico. Y no siento dolor de ninguna clase, y eso que estoy cargado de reuma, artrosis, me falla la vista, el oído, etc. Pero yo, que soy espíritu, guiado y enseñado por Cristo, no temo a nada, sobre todo a esto que llamamos muerte, porque la muerte no existe. Lo que hay es un cambio de cuerpo físico, al igual como todos los demás cuerpos físicos que llamamos mundos, soles, estrellas, etc. Del infinito universo, pues el Cristo me ha enseñado que el espíritu de cada ser humano es uno con Dios, nuestro Creador. Aconsejo pues a toda la humanidad que busque a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y también puedo decir con alegría y optimismo que en nuestro mundo, la Tierra, hay muchos seres humanos que también tienen a Cristo, aunque sea con nombres diferentes. Ánimos amigos, buscar al verdadero maestro que es Cristo, o sea, Dios mismo, así sea, amén. Cayetano Martín, noviembre de 2002. Oh, está muy bien, Cayetano, me ha gustado. Porque encaja un poco con lo que les voy a contar. En Chile, pues, la experiencia que viví, ¿no?, estos dos meses, que fue, dijéramos, ser al mismo tiempo hija, madre y abuela. Porque, claro, entre un sitio y otro estuve, ¿no?, mucho trajín, mucho que hacer. Pero bueno, ya sabía que cuando llegara a Mallorca iba a descansar. Esta isla del paraíso, como le llamaba yo, o sea, me preguntaba por Mallorca. Y las pocas veces que salí, pues, no sé, será el maestro, como dice Cayetano, no, el Cristo. Me ponía gente precisa, parece, y yo no la buscaba, a mi lado, en fin. Y tuve algunas experiencias con personas. ¿Fue el maestro lo que lo movió? No lo sé, pero a veces me parecía increíble. Contacto con gente que tuve, ¿no? Entonces, incluso mismo con la familia, el día de la despedida, que fue el sábado, que era mi cumpleaños, lo celebramos todos juntos, vi que mis cuatro hermanos y mi madre estábamos unidos. Y eso que habían habido problemas que nos habían alejado, ¿no? Yo dije, aquí está algo. Aquí hay algo porque me pareció todo con mucha armonía, había mucho amor. Yo decía, esto es increíble. Hasta mi hija dijo unas palabras bonitas, que ella estaba muy contenta de ver a los cuatro hijos reunidos con su madre. Y en general, las amistades, todo. Era un ambiente muy positivo de armonía. Yo me sentí alucinada. Decía, aquí algo me ha dolido, porque yo no sé. Y es el Cristo, o lo que se quiera llamar, pero es algo que uno tiene que sentirlo, verlo en la propia familia, con los amigos, con la gente que conocí. El mensaje que entregué, que ustedes saben lo que vivimos aquí, que llevé algunos cuantos. Y lo más curioso, que un día atravesando la cordillera de los Andes, que fue una experiencia propia que tuve. Mi hija con los míos no iban a ir, porque resulta que ellos tienen que estudiar, ¿no? Iban a la escuela y mi hija a la universidad. Yo sabía que no iban a ir porque no lo había confirmado, entonces dije, bueno, voy a coger un transfer que es como una furgoneta que lleva del aeropuerto a tu casa. Y iba con esa idea muy tranquila. Y cuando iba pasando la cordillera de los Andes, que es un espectáculo muy lindo porque se ve toda la montaña nevada, es hermoso, ¿no? Entonces cuando iba cruzando, de repente tuve algo en mi mente, no sé si lo vi, fue una visión, no tengo idea de lo que fue, pero en mi mente tiene que haber, yo supongo, porque no me lo imaginé, lo vi. Vi que estaba mi hija y los niños en el aeropuerto. Dije, no puede ser, entonces yo me estoy imaginando cosas. Bueno, llegué al aeropuerto y resulta que cuando fui a buscar las maletas, en la escalera donde se pone la gente a saludar, así de lejos, estaban los tres saludándome felices. ¿Cómo se explica esto? No lo sé. Y bueno, cosas así me pasaban. Sencilla, ¿no? Igual a veces pensaba en alguien, venía y hablábamos. A casa de mi hija venía alguna gente que estudia, que es estudiante de la universidad, y conversaban. Claro, yo con ella me tengo que tener cuidado porque ella es atea, ¿no? Pero yo le dije muy claro que también era atea de las religiones, ¿no? Incluso con una amiga de ella que es doctora y es homeópata, que está muy, muy amiga con mi hija, esta mujer se podía hablar con ella del espíritu. Y como es muy amiga de mi hija se cayó, no dijo nada, lo toleró, o sea. Hablamos claramente del espíritu, ¿no? Que ven, la mujer estará. Lo tenía bien claro eso. Y claro, le dio un mensaje positivo. Y mi hija, mira, a veces sonreía, ¿no? Porque ella no. No, ella ya está aburrida y se está escuchando todo lo que transmitimos. Ella sabe que es así, pero ya no quiere que le digan nada. Ella está en lo intelectual, en la carrera, está en esa historia. Y hay que dejarla porque es buena madre, como hija se ha portado muy bien. Es una buena persona. Y eso es lo importante. Que lea los mensajes, ¿no? Y con los niños fue lo más fantástico que me ha ocurrido. En la ya tiene 7 años, la humilde en 4 años. Hablaba con ellos como con vosotros. Es impresionante. Una capacidad de razonar que ni yo a esa edad nunca la tuve. Ahora sí, pero con muchos golpes, ¿no? Muchas experiencias. ¿Qué ha pasado? Con la niña de 4 años, ¿sabes qué me dijo cuando me venía? Que la fui a dejar al jardín, al colegio donde vaya, a la guardería. O mi niño, ¿qué le quieres preguntar a Cayetano? Y me dice, dile que me explique cómo comenzó la vida. Uy, le dije, ¿qué ha pasado, mi niño? Chile, que estáis espabilado, le dije yo. Y se sonrió, no me dijo nada. Yo ya levanté, ¿te acuerdas, Cayetano? Cayetano me dijo, es de miedo, los niños, es de miedo. Oye, muy espabilado. Y de repente, por ejemplo, como yo le iba a dejar a la niña caminando un cuarto de hora de la casa donde estaba, a la escuela, íbamos conversando, claro, y aprovechaba de hablarle, como no está ni mi hija ni el papá de los niños, aprovechamos de hablar, yo le contaba historias, le leía mensajes, de todo, aproveché de hacerle un cursillo. ¿Sí? Y entonces, yo le decía a Lisa, pues, a la humildad, le decía, mira, en el mundo hay rico y pobre, ¿eh? Y los pobres me dicen, sufren, ¿eh? Eso no puede ser, pues somos todos iguales, somos todos hijos de Dios, me decía la pequeña. Bueno, tú te das cuenta, ¿no? Pero los ricos aprovechan y explotan al obrero. Jesús era pobre, yo también quiero ser pobre como Jesús, me decía. Y así, o sea, iba razonando, pero de una manera que yo alucinaba. No, y antes igual, la teníamos conversaciones. Y en una le pregunta a Cayetano, que quiero que lo escuche Cayetano para que le conteste. Le dice, Cayetano, cuéntame cosas de Jesús y de Dios. Explícame cosas de esto, porque yo necesito saberlo. Se le interesaba. Eso le pregunta a Cayetano en el libro y le dice, no, Y bueno, cosas así que fue una experiencia alucinante, que mi hija ni el papá, ni Lalo, se dieron cuenta de nada, por supuesto. Porque yo me hice cargo de la casa y de los niños. Ellos a su trabajo y Lalisa estudiaba, así que no lo traía. Entonces yo en el día aprovechaba por ir a pasear con ellos, de hablar, de leer el mensaje, de todo un poco. Pero fue increíble, el maestro me lo dijo así, sencillo, fácil. Pero... Y los niños sabían que no tenían que decir nada. Ellos no sabían, y Lisa, cambiemos tema más, con ese mal. Y hablamos de cosas. Increíble, pero no sé, esa fue una experiencia muy... Y mi madre también, que es una señora de ya 85 años, está como una niña de un año. Pero no es magia eso, sí. A veces se pone serio, un poco triste, pero por lo general ríe mucho, y aunque no entiende nada casi, pero sabe que una hija que está con ella, y se alegraba, y cantaba un poco, en fin, unas reacciones, claro, de niña de un año, pero bueno, come y eso le da energía, que se camina un poco. Pero yo disfruté mucho con ella, o sea, como una niña, o sea, eran tres, mi dos nietos y la mi madre, y estaba con tres niños en realidad, pero yo disfruté, lo pasé bien, porque había momentos en que uno, claro, no está acostumbrado, ¿no?, a tanto juego de niño y que esto y que lo otro, o sea, te agobia un poco, no es normal, porque no es como criar uno que criar el hombre, es lo mismo. Pero, no sé, yo me compensó mucho, como les digo, y yo creo que esta vez, no sé, yo sentí algo muy, muy especial. Y pienso que es el Espíritu, es Dios, el Cristo como es el que le da más que Dios. La verdad es que tuve harta fuerza, bastante valor, para soportar todo lo que viniera, ¿no? Porque había momentos muy duros, sobre todo cuando mi hija tenía que estudiar y no llegaba en toda la noche. Y la niña me decía, ¿y a qué hora va a llegar la mamá? Y no se quería quedar dormida. Y yo decía, no, y yo le llamaba por teléfono y me decía, mamá me decía que estamos estudiando, no sé, pero no vamos a acostar, así que no voy a llegar. La pobre, con la tesis esa, horrible. Y claro, yo me quedé sola con los niños, cerraba bien la puerta. Y claro, había un momento que yo estaba preocupada, porque lógico, la pobre no dormía por terminar aquello. Y los niños, claro, lo llaman de mal. Pero bueno, son cosas que pasaron y yo sabía que ya me quedaba un poco el día, ya terminó todo aquello. Pero me vine muy contenta porque vi mejor a la gente, o sea, había más acercamiento, más demostración afectiva, más humanidad. Y yo también me forcé, por supuesto, o sea que di mucho y recibí mucho. Por eso cuando ese día me llamó Pastor, le dije, vengo rica, le dije yo. Y es porque, claro, me refería al amor, ¿no? Pero sí, que lo viví así. Y claro, se me pasaron los 2 meses con tanto que así volando. Y no sé, pues yo creo que el maestro a cada uno nos va dando de alguna manera, en su momento, lo que uno pide, lo que necesita. Y claro, cada uno va sintiéndolo a su manera, o sea, cada uno tiene su experiencia y su forma de sentir esto, pero yo sé que hay algo, porque hay muchas cosas que ya no me las podía explicar. Y, como por ejemplo, habían dos chicos allí, psicólogos, ¿no? Esta fue una historia entretenida, que fueron a ver a mi hija, entonces se fueron al norte. Pero antes que llegara la novia, que es mallorquina la chica, y él me parece que es valenciano, no lo sé, tú lo consigues. Bueno, pero resulta que este chico solamente le interesa la mente, lo del espíritu, eso no quiere hablar mucho de eso. La mente, sí, como psicólogo, la mente, dale con la mente. Entonces yo empecé por ahí con él, con la mente, le dije, a ver, pues explícame algo de la mente, a ver qué es el pensamiento, y tal y cual, y esto y lo otro, empezamos a hablar de psicología, no de la mente. Y de repente le digo yo, ¿y no te ha pasado esto? ¿Cómo te lo explicas? De la experiencia que he tenido en tal sitio, tal cual. Ay, no, que no lo sé. Mejor es así, pero él no podía razonar esto del espíritu. No le costaba porque, claro, estaba con la mente. Y pues resulta que cuando volvimos, porque salimos con mi hija ese día, cuando llegamos se ve que se había quedado dormido en un sofá que había como un colchón así en el suelo, estaba ahí tendidito, estaba, se había quedado dormido. Y claro, los niños son juguetones. Y saltaron al lado en el coche y ¡pah! Se despertó. La más increíble que trataba de despertarse y no podía. ¡Oh! Y así como un susto que tenía. Y nosotros nos quedamos con mi hija y con los niños. Claro, el chico no reacciona. Y cuando pudo abrir los ojos y levantarse, ¿qué pasa? No sé qué ha pasado. Yo el otro día, yo ya no le quise comentar nada, pero mi hija se quedó pensativa. Y el otro día le digo, oye, ¿qué te pasó ayer? Oye, me dice, a lo mejor es cierto, me dice eso de que, o sea, ¿dónde estaba? Me dice, a lo mejor es verdad lo que tú me quisiste decir eso de la especie. Quizá donde estaba porque no podía volver. Ah, pero fíjate la experiencia que cómo le enseñó, quién movió los hilos, no lo sé. Pero yo, yo le dije, sí, le digo, por ahí, ahora has entendido, no le digo yo, sí, sí, me dice, ah, seguramente hay algo, le dije, no podía entender qué le había pasado. Bueno, cosas así pasaba con la gente, ¿no? Otra vez, cuando empiezo. Ya. Jesús de Nazaret dice, mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, 4. Soy un obrero y yo ya jubilado, descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y sus sencillas enseñanzas llegaron a nuestra familia, y unas pocas más de forma oral de padres a hijos. ¿Sigo? No soy católico. No soy pues, ni católico ni protestante. Soy cristiano de Cristo. No conozco solo la teoría, sino también la práctica, que es lo más importante. Practico la oración desde muy joven. Y ya va, sí. Ya. Este Cristo, ¿verdad? Esta mañana estaba abriendo el establecimiento y como el mensaje dice que yo soy espíritu, dice una parte del mensaje. Estaba abriendo el establecimiento y claro, estaba lloviendo, no fuerte, pero así chispeando. Claro, yo estaba empapado, pero yo estaba barriendo. Y pasan unas monjas, eso es en la plaza de la iglesia, pasan unas monjas que van, arriba tiene el convento, una guardería, y la superiora con una y me dice, pero se está usted mojando. Y yo digo, no, yo no, se está mojando el cuerpo, digo, yo no. Y me quedo así mirando. Claro, claro, me quedo así mirando. Y ella sí, ella siguió. No, yo digo, a ver si se da una conversación, nada. O no se ha enterado, o yo qué sé. Como estaba lloviendo tenía prisa, se ha ido corriendo. Se habrá quedado con la historia, pero. Y le digo, no, yo no, se moja el cuerpo. Y nada. Pero es eso. Que yo creo que hasta las mismas religiosas como aquella vez que tú contaste una vez, Cayetano, que entraste a un convento que estabas trabajando y había un entierro y estaban todas llorando porque había muerto una monja. Y en ese momento alguien o tú o alguien dijo, ¿por qué lloráis tanto? Pero no hay la mejor vida, no está en el cielo. No, ¿por qué lloráis? Entonces yo creo que no solamente, si en este caso la misma gente religiosa, no digamos ya la gente que no es religiosa, me refiero a religiosa profesional, no la gente, no la gente católica o la gente musulmana o la gente budista. Yo creo que cuanto más religión, peor. Peor, más tienen la cabeza llena de comeduras de coco, de vírgenes, de resurrecciones milagrosas, de milagritos, de rollos macabeos. Y menos entiende lo que es. Cristo como maestro, que a todos nos enseña, el espíritu que soy yo, que estoy en este cuerpo, todas estas cosas tan sencillas, les es ajeno. O sea, no creo que lleguen. Y a lo mejor, mira, a ver, el caso de este chico ateo, y por pum, le pasa en ese momento un detalle, y el tío se queda hostiado. Entonces, sí puede ser. Entonces, nada. Hoy he visto un reportaje documental que me encanta y cada vez me gusta más. Yo creo que me quedaría enganchada todo el día delante de un documental. Y he visto unas tribus en el Nepal. Bueno, una maravilla de pueblo. Las casas separaditas y tal. Con lo imprescindible, porque tienen justo para comer un poco de arroz, lo que van sembrando y tal, ¿no? Y después, una vez al año, cogen la miel de unas colmenas que están colgadas en unos acantilados. Y, bueno, es peligroso porque están colgadas y ellos también se tienen que colgar, pero entre unos cuantos, pues van a coger la miel cada año. Y rezan antes de empezar. Y le dicen a Dios, le dicen, mira, nosotros somos de este pueblo y no venimos a robar. Es decir, como pidiendo perdón a la naturaleza de espantar las abejas, de coger los panales y tal. Claro. Le dice, somos de este pueblo y no venimos a robar. Y te pedimos que no nos pase, no sé cómo decir, que no nos pase ninguna desgracia, ¿no? Pero tan maravilloso, que dices, sí, ¿para qué templos, para qué historias que no sirven para nada? Si estos lo tienen todo, como dice el mensaje, al final del mensaje, menos mal que hay mucha gente que tiene a Cristo de esta manera. Que hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, hay figuras que antes de cortar un árbol le piden perdón al árbol para cortarlo y cazar, o como cuando cazan, que también piden perdón. Y yo creo que es un poco también la tradición esa cristiana de dar gracias por los alimentos, lo que, claro, pasa a ser una cosa habitual, llega un momento que a lo mejor uno ya ni siquiera se entera de lo que hay detrás de ello, pero es el hecho de que dar las gracias a la tierra por aquel alimento que te da. Pero claro, yo supongo que los ricos si tienen que dar gracias por todo lo que roban, pues tiene que ser otra historia, ¿no? Aquí cuando dice esto de a nadie llaméis maestro, estos días, bueno, ahora no sé si sabéis lo que ha pasado ahora con lo de los estudiantes, que ha habido unas redadas policiales y tal, y claro, yo me planteaba esto, ¿no? Es decir, la consejera de gobernación, no sé qué, que es la Catalina Cidet, claro, ella se cree con derecho a expulsar a otros seres humanos, ¿no? Pero te lo pones a pensar y dices, ¿a cuento de qué una persona tiene que estar por encima de otra, ¿no? Ya sean reyes, ya sean presidentes, es decir, y todo el mundo lucha por esto, ¿no? Ahora, mismamente, la hija de María Gilda, ¿no? Tanto estudio, ¿para qué? Para que sea reconocida, para que tenga un prestigio, es decir, para que en realidad la otra gente sienta veneración por ella. Entonces, es lo que pasa con médicos, con arquitectos, con tanta otra gente, que habrá que lo lleve con más humildad que otras, ¿no? Pero siempre es la cosa esta de hacer maestros de la gente, ¿no? Básicamente, uno lo que tendría que ser consciente es que pertenece a la tierra, no que está por encima de ellos ni por encima de los seres humanos. ¿Estáis para esa reunión, Magdalena? Vamos a ver ahora cómo me focaliza, ¿no? Cuando termine. Se dedica a ayudar a los enfermos. Hacer dinero y coger prestigio, luego ya. Sí, una cosa es eso, llevarlo con humildad, saber, claro, saber quién. No, yo le hablaba. Es que no solamente la hija de María Teresa, sino. Si tú sientes estudiar aquello, es aquello que estudias porque te gusta aquello. No sé si eso lo necesitas o te sientes pasión o algo así. No por un prestigio, no por un dinero, no por tener dinero, sino por vivir, vivir haciendo ese tipo de algo que te gusta, ¿eh? Yo lo veo ahora, luego lo que se hace hoy en día, pues no, es que no tiene nada que ver con la esencia. Sabéis que los supersticiosos dicen que en el curso de camino se encuentra el diablo, ¿no? Y es algo que como todo tiene su referencia de por qué, ¿no? Se rompe, se corta. Cuando te encuentras en un cruce que tienes que decidir qué hacer en la vida, el diablo simbólicamente, y tú dices, a ver, ¿para dónde tiro? Hola. Ya, siguen. Bueno, que decía eso, ¿no? De que la cosa simbólica, de que cuando uno tiene que decidir en su vida qué hacer. Por ejemplo, ¿hago este negocio? ¿No hago este negocio? ¿Me tiro para la vida sencilla o me tiro para lo otro? Que conlleva prestigio, dinero, pero sus quebraderos de cabeza, sus depresiones, sus rollos de vinagre, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en la encrucijada de caminos, está el diablo acechando y te dice, por aquí, aquí harás el negocio, no mires tantas cosas de conciencia. Y eso es lo que uno, cuando tiene ahora lista, pues dentro del año que viene terminará la carrera. Vamos a ver dónde tira. Cuestión de ella. Pero yo he hablado con ella, ¿no? O sea, ella, quiere tener un trabajo normal. Y más que nada por los hijos, porque el trabajo en Chile está muy mal y ya pretende venirse para acá más adelante. Y claro. No, pero yo lo decía más por el sentido este de a nadie llama ahí maestro, ¿no? Sí, sí. O sea, la misma gente, yo que sé, el hecho de invertir en bolsa y tal, es decir, lo único que haces es precisamente darle poder a esta gente, ¿no? Es decir, porque que hablan de economía y llega un momento que a lo mejor lo que ha sido considerado un robo durante un montón de tiempo, luego pasa a la normalidad y ya todo el mundo comulga con ello, ¿no? Es lo mismo que la cosa espiritual, algo que debería de ser de todos los seres humanos y tal, unos sacerdotes, unos papas, unos gurús, se encargan de dirigir la voluntad de la otra gente. Ellos determinan qué es lo moral, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿no? Y luego resulta que el mundo está hecho una injusticia y una porquería. Lo que tú has dicho de la miel, lo de la granja San Francisco, cuando hacen su balance anual de dividendos, también hacen la oración a Dios. Y piden perdón por todo lo que han explotado las abejas, a las personas, una maravilla. O sea, yo, por ejemplo, este ejemplo, el de que va a cortar un árbol, va a cazar un animal y pide perdón y tal, ¿qué diferencia con la brutalidad actual? Venga, cazaremos 3.000 focas para cogerles la piel y dejaremos ahí los trozos. Y cazaremos 10.000 tiburones, porque los restaurantes chinos necesitan la aleta. Y el cuerpo abajo, y se mueren desangrados los tiburones mientras van cayendo sin aleta. O sea, unas bestialidades y una exclamación de recursos increíble. Totalmente diferente cuando ves ahí a los negros en la playa cazando unos peces ahí con arpón, cogen lo necesario para comer ese día y se van a su casita. No destrozan nada, no matan nada y dan gracias a Dios. Qué diferencia, de la vida sencilla. Como a veces me dijo una señora que iba coja por la calle, por ahí por la calle Aragón. Digo, ¿qué le pasó? Me ha atropellado un coche. Dice, ojalá fuéramos un burro. Dices, me parece a mí que hay que volver para atrás. Hay que volver para atrás, que es ir para adelante. Porque estos nos han hecho ir para atrás. Y otra cosa sobre el documental esto. Solo hay uno que baja por la cuerda, por la escalera de cuerda, como también. Y resulta que depende de los sueños que tengan los hombres del grupo, el que tenga un sueño especial, este es el que coge la miel. Hasta que sea mayor, bueno, mayor. En este caso, dijéramos, cuando ya tienen 40 y pico de años o 50, ya tiene otro. Pero este dice, cuando tenía 17 o 18 años, soñé que un mono blanco me decía que yo ya iba a poder coger la miel. La semana anterior tuvimos también una asamblea sobre el tema del plan de pensiones. Pero esta semana hemos vuelto a tener otra. Porque dale que dale un plan de pensiones. El lunes, otra asamblea. Y como empezó 10 minutos antes, pues claro, estaban mis compañeros de mi sector, y yo les decía, mira, a mí me pueden ofrecer el oro y el moro, pero yo no voy a dar mi dinero a los bancos, para que luego estén ahí con él manteniendo préstamos a otros y robando a otros. No. Como si me quieren ofrecer el duros a 2 pesetas, no quiero. Porque además, esto es el favorecer el capitalismo tal y cual, y la seguridad social es lo que hay que apoyar. Y si se hunde el barco, me hundo con él, porque yo estoy con los sociales tal y cual. Y un compañero de trabajo, que yo sé que él tiene un plan de pensiones, aparte de la buena pensionaza que nos va a quedar, tiene un plan de pensiones de Santa María. Y me dice, es que Miguel tiene razón. Dice, pero claro, si todos hiciéramos lo que él, y yo digo, bueno, lo hiciéramos hoy, si todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo dice lo mismo. Es que como Cayetano es especial, y todo el mundo hiciera lo que Cayetano, y todo el mundo apoyándose que el otro es especial, pero yo no tengo fuerza, voluntad, y todo ese rollo que la gente usa como excusa. Y claro, y le dije, bueno, pero tú, Jaume, ¿qué? Dije, claro, tengo el plan de pensiones y voy a hacer este segundo. Voy a tener 2 planes de pensiones más la pensión, 3 pensiones cobraré. Es que tienes razón, Miguel, pero voy a cobrar 3 pensiones. Así me lo dijo, así de claro. ¿Y qué has de hacer? Creo que otra vez leer este mensaje todo, cualquiera de vosotros. Para mí, mi maestro siempre es Cristo. Jesús de Nazaret dice,

que presenta un ejemplo sobre el elefante. ¿Qué es esto? Sí, de que van varios ciegos y como cada uno toca una parte del elefante, pues cada uno describe el elefante de una forma diferente, sin darse cuenta que el otro. Uno toca una pata, el otro toca la trompa y... Este ejemplo está muy acertado. Y es que resulta que en este caso dejemos el elefante, la cosa física, y vayamos más lejos en esto. En muchas ocasiones, yo lo he dicho de diferentes formas, pero ahora más resumido, digamos. El cerebro, el cuerpo físico, todo esto ahora no lo necesitamos para la enseñanza esa. Las palabras que os hablo son verdad, son espíritu, dice Jesús, o sea, el Cristo, por boca de Jesús y por boca de mí y de cualquiera. Resulta que la idea, la llamada mente, el espíritu, la vida, la bondad, todo esto que no se ve, pero que existe, porque sin esto no existiría ni siquiera el universo, ni nosotros, ni nada. Todo esto es Dios, todo esto es lo invisible, por esto llamamos espíritu. Porque si las personas que dicen, no me interesa esto del espíritu, es la mente, ¿en qué piensan cuando dicen eso? Porque la mente no es carne, no es hueso. La mente no es el cerebro, son las ideas, los pensamientos. Este universo infinito, este Dios infinito, porque el universo es Dios y Dios es el universo. Todo es Dios. ¿Por qué hay tantas personas que se enredan en estas cosas? Si mente, si el espíritu, si la idea, si el bien, si el mal, si la religión, si Dios así, si asá, si todo está dentro de nosotros mismos, el espíritu, la mente, las ideas, los pensamientos, las alegrías, las penas, todos somos nosotros mismos. Cuando digo yo, no es lo mismo vosotros, me refiero a este que digamos, ¿cómo se dice? O podríamos decir, una especie de bola o de piña que tiene todo esto. Pero no podemos separar. ¿Cómo? Es que yo me baso en el pensamiento. Yo me baso en el espíritu. ¿Pero qué es el pensamiento y qué es el espíritu? Os basáis en algo que no veis, que no palpáis, que es Dios. Y entonces, cuando empiezas a pensar, analizar las cosas, es el Cristo, es el Maestro, es Dios, eres tú mismo. Y cuando se piensa profundamente así, se analizan las cosas de la vida y puedo hablar con propiedad, porque he vivido yo estas experiencias de ah, pero estos quieren comprarme. Si hago esto, lo otro, me voy por aquí, por allá, con esto y con los otros. Mejoraré, mejoraré como socialmente, entre esto y lo otro, por dinero, este me ofrece el oro y el moro, como se dice, y hasta de ir a Israel y tal, esta gente de aquí y allá, y no, no me interesa. ¿Por qué? Y me he dicho a mí mismo, hombre, si te vas con estos o con los otros, sí, tendrás cosas materiales, dinero, sobre todo. Pero dejas de ser tú, te dejas llevar. Si te dejas llevar, como ya he dicho en una poesía misma hace años, si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones, casas, tierra, oro, dinero, ¿eh? Poder, gloria, que dicen, fama, pero te dejarás de ser tú. Como tenemos las tentaciones de Jesús, las tentaciones de todo ser humano a través de la historia humana. Todo esto te daré si me adoras, dice el Satanás. ¿Y qué es el Satanás? Tú mismo, yo mismo, la misma ignorancia. Nos aferramos a, ah, sí, pero yo tendré esto, tendré lo otro. Y dejarás de ser tú mismo. No te das cuenta que si eres tú mismo, aquello que se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo, podrás vencer continuamente los empujones, las tormentas de la sociedad, o la llamada sociedad del mundo, de la humanidad. Y ahí tenemos tan clara la lección de ir sobre las aguas. Se hunde, ¡ah, hombre de poca fe! Y te hundes, si no puedes andar sobre las aguas. ¿Y qué son las aguas? Simbólicamente, en las Biblias mismas, hay a veces referencia ahí, las aguas son multitudes, son, es la sociedad, la humanidad, digamos, la vida que nos dejan llevar otros, el capitalismo que domina por aquí y por allá. Estas son las aguas turbulentas. Yo aprieto las aguas y me paseo por encima. Aquella señora que me presentaron un día, ya de unos 70 y tantos años de edad, es que yo, Cayetano, tengo un sueño que se repite, que me paseo por el mar con la Madre de Dios, la mallorquina, la Madre de Dios, en un manto, y es, ¿te parece que este sueño es bueno o malo? ¿Qué es? ¿Qué tenía que decirle a aquella pobre mujer religiosa, católica, ya en aquella edad? Simplemente le dije, todo el mundo tendría que soñar estas cosas, porque yo veía en aquella mujer la sencillez y la bondad. Porque no había orgullo, ni vanidad, ni teatro religioso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Han preguntado en Chile, familia, lo pequeño, de cuándo empezó la vida, y la cosa es tan sencilla. Nunca empezó. La mente, el espíritu, la vida, nunca empezó. Ni siquiera los mundos sólidos, estrellas, todo lo que se dice, es la eternidad. Porque Dios es infinito, es eterno. ¿Cuándo empezó la vida? Desde siempre. Ahora, si después se busca la vida, supongamos, física, de las plantas, animales, los seres humanos, sobre este mundo, el otro, esto ya cambia la cosa. Ya ir hay que ir a la historia de los mundos, de nuestra Tierra, por ejemplo, y hace un millón de años o 2 millones y pasaba esto, esto es otra cosa. Pero nuestro mundo no es autor. Es un átomo, podríamos decir, o un granito de arena en el infinito universo. Así es que cuando vosotros mismos habláis con personas y ah, no, yo nada de espíritu, yo mi mente, yo nada de Dios, porque yo pienso por mí mismo y soy ateo y tal. La cosa está clara. El que pierde el tiempo es el que le haga la contraria. Porque no se trata de hacer la contraria a nadie. Se trata simplemente de dar ideas. Pero si no las tienes, si no tienes al Cristo, al Maestro, ¿cómo puedes decir a otros? Ahí está la cosa. Es que yo no creo en Dios. Bien, igual. ¿Cómo te portas en la vida? Ahí está. Yo veo que te portas, para mí te portas bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quieres que te hable de Dios? Muy bien, vamos. Yo tengo derecho a hablar de Dios, pero no imponerte la idea de Dios. En varias ocasiones ya ha habido personas que me han dicho, incluso cuando tuve que hablar con una emisora de radio, y era en un autobús en la Plaza España, que me acompañó Jaime, y allí dentro, y de... pero tanto allí como en otros lugares, o aquí en casa, en fin, ha habido personas que me han dicho, no, Cayetano, Dios, el Cristo, no, los genes, no, Cristo, Dios, los genes, no, Cristo, Dios. Vosotros tenéis derecho a decir los genes, pero no me neguéis a mí el derecho de poder decir Dios, el Cristo. La cosa está clara. Hablamos de cosas invisibles, de cosas que no palpamos, no vemos con la vista física. Pero no podemos negar. Que es lo que yo decía el otro día, pensamos, nos vamos a cenar, nos vamos a dormir, por la mañana nos levantamos, haremos esto, lo otro, por la tarde iremos aquí o allá, una excursión mañana o ir al cine, la otra persona que estudie una carrera, dentro de un año o de 2 años ya tendré ya la carrera esta, seré médico, arquitecto, seré, pero siempre, ¿qué pasa? Hasta para mover una mano, un brazo, para levantarte de la cama, para sentarte a la mesa para comer, para coger la cuchara, siempre está delante la idea, el pensamiento, el espíritu. Los nombres es lo de menos, pero siempre está delante de la acción física. Puesto el plato, voy a comer, pero antes tengo que pensar de coger la cuchara y tengo que pensar, voy a comer, porque si no hay la idea, me quedaría aquí horas y horas mirando el plato de la comida. La cosa está clara. Buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas después vienen por añadido. El reino de Dios, primero la idea, pensar que tengo que comer. Que no puedo estar ahí observando la comida. Tengo que comer. Que tengo que levantarme para ir al trabajo. Y confiamos. Castro me decía el otro día en esto, sí, confiamos. La esperanza, el destino, pero que es la esperanza, que es el destino, que es el futuro, que es mañana. Esto que se nos escapa, que no palpamos, que es imposible tocarlo porque es invisible, es espíritu, que es una idea, que es el pensamiento, caramba, ya no puede estar más clara la cosa. Está en la mente del ser humano, supongamos, digamos ahora este aparato último, este invento, dejemos motores y máquinas y esto que llamáis ahora, o se dice ordenador y el aparato este. Antes era idea en la mente, o sea, en el cerebro. Y en aquel hombre, piensa, empieza a ver la cosa y la ve espiritualmente, mentalmente. Imaginemos que aquel hombre, todo esto que tiene en la mente, imaginemos por un momento de haberse atrevido a decir a la gente, a los gobernantes, a los periodistas, a los mandamases de religión, en fin, a los llamados intelectuales, a la ciencia, a los científicos, ¿qué os parece? El aparato que puedo hacer es esto y lo otro, ¿no? Pero no decir estoy pensando para hacer el invento, no, simplemente una máquina que estoy pensando que podría hablar con otras personas, verlas y después este aparato yo le hablo y me contesta y escribe y hace orden, ¿no? Venga, venga, venga, no vengas con tonterías, esto son fantasías. ¿Os dais cuenta? Son fantasías. Pero no son fantasías ahora, sino preguntando a las personas que manejáis vosotros este ordenador. ¿Son fantasías o realidades? Pero antes ha tenido que ser la mente, el espíritu. Después aquello se materializa y la gente, ¡oh! ¡Qué invento! ¡Qué cosa! ¿Pero qué pasa aquí? El religioso se asombra. ¡Oh, qué cosa! Y el ateo también. ¡Vaya! Esto sí que es una cosa enorme. ¡Qué caramba! ¡Qué invento! Pero no os dais cuenta que todo esto sale de la idea, de la nada que decimos, de la gran idea que llamamos Dios, que migajas en cada ser humano, está ahí la mente, todo esto invisible, realiza estos, llamemos milagros, y se alarman los que dicen que creen en Dios, y los que dicen que no creen en Dios, alaban aquello y... Pero, ¿qué pasa aquí? Y por todas partes después ves una gran ignorancia de la gente, porque hay unas palabras en el llamado Antiguo Testamento, se ve que ya el profeta pensaba bastante en esto, pero Dios, Señor, ¿eh? El que ha hecho los ojos no verá, el que ha hecho el oído no oirá, y así podemos ir pues nombrando cosas. El que ha creado y recreado el infinito entre todos los mundos, soles y tantas galaxias y después esto que llamamos vida, plantas, animales, seres así, seres así, este que ha inventado, recreado y recreado, digamos, inventado, porque las palabras nuestras, humanas, que este que hace las cosas no sabe el qué. Los aparatos estos que te van a aquella cosa ya tan mínima y esto y lo otro, decía Miguel el otro día que hasta dice, le habla al aparato y el mensaje hasta le corrige y tal. Y el Cristo, por boca de Jesús, dice que hasta un pelo está contado, examinado, podremos decir, porque está creado por Dios. ¿Qué pasa aquí? Jesús Tomeu me ha dicho, pero me consta, claro, aceptar que Dios se preocupa, se ocupa de que si comes una sopa, un caramelo, si se te rasca la oreja o la nariz, y... sí, sí, porque es todo uno, es imposible que Dios no sepa que tú harás esto y lo otro, y que simplemente, sí, vas a rascarte la oreja, porque si no, habría un montón de cosas que serían, lo que se dice, por suerte, el azar. ¿Cómo? Y sería poner un muro a Dios, ya está, ya no es infinito, ya le ponemos trabas, paredes, topes, no, es todo uno. Y lo que pasa es que tenemos que pensar continuamente en estas cosas y no perder el tiempo en las tonterías de religiones, de partidos políticos, de los científicos, no perder el tiempo, pero escucharlos, porque a mí me gusta escuchar la radio, por ejemplo, y me dan noticias de esto y lo otro, pero alimentar más las ideas. Pero ¿qué pasa? Y volvemos con lo de antes, esta idea, este pensamiento, este pensar, este espíritu que digo aquí, que estoy dormido, estáis dormidos cuando vais a la cama, estáis dormidos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Quién sueña? ¿Quién está despierto? ¿Y quién está dormido? En este caso, nos damos cuenta que el que duerme, el que descansa, es el físico. Pero si sueño, claro, es las ideas, es el pensamiento. ¿Y qué son las ideas? ¿Qué es este pensamiento? ¿Qué es este espíritu? Ahí. Es, diríamos, bastante difícil ahora, viviendo en este mundo que nos rodea, España mismo y tal. Pero cuando habéis dicho de esto, de estas tribus, que aún hay personas así que viven sobre este mundo nuestro, de esta vida sencilla, y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Una vez en una revista protestante, evangélica, y esto lo he repetido muchas veces, había un dibujo, un hombre que sube una montaña y no puede subir. Y ves allí con la lengua afuera, se cansa, y este lleva un saco enorme, lleno de cosas, y claro, en el saco, por fuera, hay unos letreritos pequeños de salir. Ambición, odio, rabia, venganza, egoísmo de este, y oro, y este, y las cosas de aquí, y ves que aquel hombre no puede subir la montaña aquella porque estaba con el saco tan lleno, y ves que ya parece que con la mano va tirando cosas. Después las letras que explican, y te lo explican al sentido de cristianismo protestante, claro, pero es esta verdad de que la humanidad, los seres humanos, no llevábamos sacos llenos de nada, y por eso de un lado a otro y a comer y a dormir. La vida sencilla, humana, la naturaleza. Después empieza a poner cosas dentro del saco, ya estamos liados. Ya estamos liados. Yo seré el jefe, yo seré el dueño, yo seré el sacerdote, yo seré el capitán, yo seré el capitalista, y yo seré y seré y seré. Y ya tenemos ahí el saco lleno de tonterías, y mientras nos dejemos toda esa porquería, es difícil, imposible poder andar. Y cuando rechazas toda esa carga que no necesitamos para nada, ya andas de una forma suerte, ¿no? Hay que ver la cosa. No llevas peso de ninguna clase y andas. Y es lo que yo decía a los yeseros, con esto del banco del crédito, con la quiebra, unos meses antes de la guerra de Franco y tal. O sea, incluso tipos que se han suicidado y otros están enfermos y tenían dinero allí, lo han perdido todo, y vosotros qué, no, yo tampoco. Y estamos tranquilos, no hemos perdido nada, porque no teníamos nada en el banco. Buscar primeramente el reino de Dios. Ah, caramba, este reino de Dios, que es dentro. El reino es de los pobres, pero cuando buscas al Cristo, al Espíritu, y resulta que cuando lo tienes, cuando lo vives, te haces preguntas a ti mismo, otros te hacen preguntas, y hay que ver las contestas, y si no las puedes contestar, también las contestas. Es decir, que en mi vida me he encontrado con tantas personas que me han dicho, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y Dios permite esto y lo otro, y ¿por qué así, por qué asá? ¿Por qué el físico tiene que sufrir? Y de y enfermedades y esto y así. Tenéis razón, yo también he pensado todo esto, pero ya lo he archivado, retirado, y aprovecho tiempo para seguir avanzando, subiendo este monte maravilloso, ¿sí? Con el Cristo, no cargado de tonterías dentro del saco. Y claro, si el religioso empieza a decir, que dice que se basa en el pensamiento, y si Cristo, y si Dios, si tenemos el caso de Miguelet de Quet, que se dijo aquí que hay que tener a Cristo, y tú, José, vete, no tienes a Cristo, porque Cristo es aquí. Yo también a veces lo he dicho, pero ¿cómo? Me he dado cuenta de que estos religiosos te lo dicen en este sentido de estás condenado, estás, eres un desgraciado, no te salvarás, no tienes a Cristo. No, no. Yo he podido decir con una propiedad, pero sencilla, clara, humana si queréis, no tienes a Cristo aún, ¿eh? No tienes la luz. El otro día, en la misa que dan estos tipos, ¿no?, por la radio, y el sacerdote, pues, leyó el Evangelio, aquello de las mujeres que traen los candiles aquellos de petróleo para encender, o aceite, y unas sí y otras no, y entran en la casa, la boda y qué sé yo, y después cierran la puerta, las otras están fuera, y no, yo no os conozco, y no habéis, es que si nos dais un poco de aceite de vuestro, no, les falta que el Cristo, la luz, pero no en este sentido de negar a nadie, o sea, de condenarlo, porque si no basta una vida, habrá muchas vidas. No hay. Pero lo importante es tener la idea clara de que la mente, las ideas, los pensamientos, el espíritu, caramba, la ciencia, los científicos, nunca han visto en el cerebro del ser humano las ideas, la bondad, la maldad, las ideas de pensamientos, de eso, de inventos, el espíritu. Es que no encontramos el espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Si tú te basas en él, has estudiado para médico, para científico, y te basas en esto que llamamos espíritu, tú lo llamas mente, ideas, te basas en cosas que no conoces físicamente. Por esto ha dicho Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y tenemos que repetir allí lo que a veces discutimos o decimos con Jerónimo. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿O sí? Así es que seguís vosotros ahora un poco. Las 8:27. Bueno, yo estando allí con gente que a veces me encontraba, o que venía de la casa, yo un poco hablaba de esto, ¿no? Que yo les decía que era un espíritu, que ocuparte físico y que tenía una mente y que hacía funcionar el cerebro. O sea, yo así lo veo, no sé, que claro, no toda la gente lo entiende, ¿no? Es lo que dice Cayetano, con lo sencillo que es, ¿no? Pero claro, no se tienen experiencias propias, pensamientos propios. Para algunas personas, sobre todo para la gente arriba. Porque los que son religiosos te dicen, ah, bueno, ¿tú crees en Dios? No, yo le decía, yo no creo en Dios, no, yo lo puedo sentir aquí en mi vida, que es el amor. Y nada más, no se complica en la vida, si así es sencillo. Pues, yo decía esto, ¿no? Hay una cosa que es curioso, ¿no? Pero te das cuenta que lo que ha hecho la religión y lo que ves en la gente que en cierta manera pues no quiere saber nada de lo espiritual, no quiere saber nada de Dios, te das cuenta que, bueno, lo que han hecho la religión y que lo que están haciendo es quitarle pues todo el mensaje espiritual, ¿no? Están haciendo una cosa más bien social, más que otra cosa. porqué de ser espiritual, pues no estarían ahí de esta manera. Están aquí y nos sirve para aprender, está claro. Todo sirve para aprender. Igual que una guerra sirve para aprender, a alguien le sirve para aprender. Que no tienen que estar, pues claro, no tienen que estar, pero si están, algo se puede sacar de ello, ¿no? Y lo que te das cuenta es eso, que la religión lo que ha hecho es quitar el mensaje espiritual al mensaje verdadero de Jesús de Nazaret, en este caso aquí al menos en España, ¿no? Y bueno, por eso mucha gente pues pasa de la cuestión espiritual, pasa de cuando le hablas a un hijo de Dios, ¿no? Y no quiere saber nada. Porque bueno, yo he oído gente que se ha encargado de quitarle ese mensaje. Y bueno, es curioso. Tengo gente que no. Le importa un rábano, que luego está es eso, ¿no? Que a veces, pues, ya hablo por mí, pues tienes tus bajadas o tus dudas, pero si tienes presente eso que aquello de que todavía en casa hablábamos, ¿no? Lo que dice Jesús, así como tú y yo somos una cosa, que estos entienden que son una cosa contigo también, ¿no? Yo lo entiendo así, no sé si es o no cierto, ¿no, Cayetano? Pero el hecho de entender eso, de que entendamos que Dios y nosotros somos una cosa, entender que pueda haber un desánimo o una bajada o una depresión, por ponerle una palabra, ¿no? Como se suele poner, pero si entiendes eso, yo pienso que mientras estás en la bajada o estás en esa depresión, sabes que de ahí se puede salir, sabes que de ahí se puede ir un poco más allá, aunque lo estés pasando mal, porque yo pienso que cuando lo estés pasando mal, yo hablo por mí, tienes consciente aquello y sabes un poco lo que hay, porque tú lo has pasado bien, o has sentido ese gozo, o esa alegría, o ese bienestar, y eso no tiene por qué ser en una época determinada de tu vida, puede estar siempre, ¿no? Aunque haya esos baches, ¿no? Y cuando se entiende eso, pues entiendes también que hay momentos que, por decirlo más sencillo, no tienes ganas de hablar, no tienes ganas de decir nada a nadie, quieres estar solo, por decir algo, ¿no? Y es un poco eso, porque es que esta mañana hablaba una persona, que era muy interesante por la radio, y hablaba pues de los psicópatas, hablaba muchas cosas, ha hablado del amor, del sexo, y era muy interesante lo que decía, ¿no? Pero de los psicópatas decía que hay psicópatas asesinos, hay asesinos, hay psicópatas asesinos y asesinos que no son psicópatas, y hay psicópatas que no son asesinos, ¿no? Y hablaba de la figura del psicópata, ¿no? Que a mí me hace gracia a veces cuando catalogan a alguien. Pero, y decía, él decía que en esta vida, no, en esta vida no, decía que estas personas no tienen solución. Que tienen que estar encerradas en un sitio o apartadas de la sociedad para que podamos vivir. Y bueno, claro, a mí a la cabeza me viene aquello de que si dijeras a esta montaña apártate, se apartaría, ¿no? Y claro, yo lo pienso que no es algo físico. Tú te puedes decir ya al más anillo, quítate, que te dirá, tú eres tonto porque no entiendes nada. Tiene que haber un terremoto para que se vaya. Pero yo pienso que esa montaña es algo muy grande para nosotros, es decir, algo que nos cuesta, algo que vemos que es imposible que se nos vaya, como puede ser un odio, un rencor, cualquier cosa, ¿no? Una rabia o un carácter, ¿no? Un tipo de carácter. Y bueno, él decía que no, que es imposible o que es muy difícil que esta persona pueda estar bien. Que ya no tiene, como dije, no tiene remedio, que tiene que estar encerrado. Y bueno, me venía eso, me ha venido eso a la cabeza, ¿no? Que bueno, que luego por otra parte, luego escuches por ahí, que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Pero pues una, para mí, aunque te pueda costar quitarte algo encima, que te pesa, es posible, eso de que la cabra tira al monte es como aquella frase de que pobres y ricos siempre ha habido y siempre habrá. no tiene por qué haber siempre. ¿Por qué ponerle un límite a algo? No sé, no lo entiendo, ¿no? Es como ponerle puertas al campo, es que no lo entiendo. Y es que es poner una limitación, es poner un miedo, es poner una barrera. No sé. Y aunque luego por otra parte dirías que hay cosas que decía este hombre, estaban muy bien, o sea, era muy interesante. Y hablaba del miedo de la gente, del miedo a enfrentarnos, a hablar del sexo, de una manera muy abierta, muy, muy libre, pero muy, muy bondadosa, muy bondadosa, muy positiva, ¿no? Y estaba bastante bien. Bueno, a mí nada más o menos me gustaba hablar. Aquello que el otro día que lo comenté aquí, ¿no? Que ahora resulta que en las iglesias pues no quiere que se entierren, no quieren, el presidente de la conferencia episcopal no quiere que se entierren, no quieren que hagan películas, no quieren que hagan obras de teatro, no quieren que hagan musicales o coros. Siempre, si pasa a través de ellos y ven el guión, pues pueden hacer películas dentro de una iglesia, ¿no? Y bueno, y dices, bueno, si esto es la casa de Dios, ¿dónde está Dios para que me diga que no puedo entrar? Si me presentan a Dios para que me digas no puedes entrar, vale, porque si lo dice Él, yo le voy a preguntar, ¿tú eres Dios? Eso es un poco absurdo, ¿no? Porque dices, si esto es la casa de Dios, ¿dónde está Dios para que me niegue la entrada, ¿no? O el paso aquí, si no voy a romper nada, ¿no? Voy a mostrar lo que yo pienso o voy a hacer algo que yo pienso. Aparte, es más, esa casa no la ha hecho quien dice que no puede entrar, porque si no le hubiese hecho él, diría, vale, no ha hecho, es que además él no ha hecho nada. Una vez hecha, él ha entrado, ya ha hecho lo que ha querido, ¿no? Y es un poco absurdo porque dice, bueno, ¿dónde está Dios para que me niegue la pero entrada? Pero después volvemos a lo de antes, al pensamiento. Todas las religiones te dicen lo mismo. El templo es la casa de Dios. Y podemos preguntar, ¿y dónde está la casa que no es de Dios? Ahora, que se hable con propiedad y se diga, en este templo, en esta casa, se habla de Dios. Ya cambia. Porque en la casa del Padre hay muchas habitaciones, dice el Cristo. Y la casa del Padre es ses illetes, ses dragonera, es vuestra casa, es aquí, es en el tejado, es en el campo, es en la calle. Esto es la casa de Dios y hay muchas habitaciones. Si es que ya es una animalada de estas religiones, que esto ya viene de los faraones y después los judíos, el templo, no. No. Y Pablo, y el apóstol, dice, pero no olvidéis que todos somos templo. Es decir, que ya no es la casa, somos nosotros también templo de Dios. Si eres templo de Dios, si vives al Cristo, el Espíritu, en una palabra, el nombre, lo de menos. Este Creador, este que llamamos Dios, si lo vives, ¿qué pasa? No tienes necesidad de ir a ninguna casa de Dios, ni buscar ninguna religión. Ahora, respetarlo todo, pero no hay ninguna necesidad de seguir a nadie. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. No es que está muy clara la cosa. Yo soy la verdad, yo soy la luz, es el Espíritu, es Dios. Y cuando tienes al Cristo, el Espíritu, la luz, se ven todo claro, se ven las cosas claras. Y el Cristo, el Maestro, te digo en el mensaje, te dice lo que tienes que hacer, pensar, cada momento de la vida. ¿A qué hora es? Las 8:31. De la próxima reunión, ¿dónde será eso? Casa de Tony. Casa de Tony. Próxima reunión en casa de Tony. Hoy tenía que venir, sé, tenía que presentar a la pequeña en sociedad, pero esta mañana telefoneado y estaba Pedro y yo he dicho, no, no con este tiempo. Y es que no se acerquen con la pequeña. Ahora veremos si la otra reunión quieren presentarla en sociedad. Y José me dijo, quiero que le des la bendición. Y bien, bendición. Y mira. Y esto, ya ves, es otra cosa sencilla y para pensar. La bendición. Es lo que yo dije a la madre de Jaime. José, contaba el caso. Que subió aquí, yo estaba allí dentro. Me decía, ahora a la Esther, Jaime y Lucía no quieren bautizarla. Es igual, no te preocupes. La bautizaremos nosotros. ¿Cómo? Sí. Hablaremos un poquitín y haremos un poco de fiesta. Y dime tú, Teresa, se llama Teresa la madre. ¿Dónde crees tú que hay más sentimientos? ¿Estos curas, estos sacerdotes que son extraños, con nosotros que somos la familia? Dejó de llorar y me dice, es que tienes razón, Javierán. Entonces, lo haremos nosotros con... Lo vamos a bautizar con nuestros sentimientos, nuestras lágrimas de alegría. Y así lo hicimos. Nada menos, en casa de Castro. ¿Os acordáis? El primer piso abajo. ¿Qué es bendición? Y es muy triste ver después estos individuos con sus estudios y sus... ¿cómo se dice esto? Despampanantes, lo digo bien. Digamos absurdos títulos. Monseñor, mi señor, su señor, lo que dice Miguel. Y después traeremos agua del Jordán para... Hay que bautizar a este. Y el otro, este es pobre, este basta que sea agua del rico. Esto lo he visto siempre, en todas las religiones. Si decís algo más, no lo dejamos. Porque tenía que venir Leonor, no ha venido. ¿Eh? Con sus familiares, aquel matrimonio chileno, no sé, que están en casa de la madre de Leonor, buscan trabajo por allí, no sé si lo han encontrado. Ya han venido aquí una vez. Y Leonor dice, el viernes vendremos en la reunión, pero ¿qué ha pasado? Y la hija de Leonor, no sé si estáis enterados vosotros, sí. Si es, ha salido ya de... Es hondureño. Han tenido un niño. De la hija. Cerca de 5 kilos de peso. O sea que... Y largo. Ya está aquí. ¿Eh? Sí. Pero Leonor estará contenta. Estará contenta, Leonor. A lo mejor vendrá con la noticia de lo mejor nuestro chico, sí, la otra reunión, y después ya si viene José con la pequeña, ahora que no conviene que hablar bien mucho la cosa de días, porque vendrá crecidita. Ya vendrá andando. Dicen que es muy guapa. Unos ojitos y que sí. La llevaron al otro día, pusieron encima de Magdalena, después encima de mí. Y José estaba desbaratado haciendo fotos y está. Digamos, está un poco, no, ¿cómo se dice? ¿Loco? No. Alucinado. Hay otra palabra. Macareta. Macareta. Ve, igual. Está trastornado. Hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Y será simplemente despistado. ¿Entiende fe? Y tú, María, tienes que decir a los pequeños que vayan creciendo, comiendo mucho en todos los sentidos, y que la vida nunca empezó, y que todos somos hijos de Dios. Jesús lo era, pero no somos nosotros también, todos. Pero no para ti, María, para todos, siempre cuando decimos las cosas. Y lo que he dicho antes de esto de si tienes o no tienes a Cristo, hay que decirlo en este plan siempre sencillo. Yo otro día leí un chiste del País, de un tal Cándido. Siempre pone un tal Cándido que hace chistes del País, siempre pone muchas cosas de Dios. Y hablaba uno con otro y le decía que era fantástico que Dios hubiera creado las cosas. Dice, pero aún es más portentoso todavía, dice, que las cosas se hayan hecho a sí mismas. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Y estamos con las mismas? ¿Que se hayan hecho a sí mismas? Aparte que también a veces digo que el otro día estábamos hablando de él, no sé cómo había, de una película sobre la vida Edison, el hombre, porque antes hicieron una película que cuando era un muchacho y era mi tierra Roney, pero este era Spencer Trask, que hizo esta película. Y en un momento dado, ya está terminando la película, le hacen un homenaje y qué sé yo, y los periodistas, la gente, tal. Pero, señor Edison, ¿cuál es el más grande invento que se ha hecho aquí en esta tierra, en este mundo? Claro. Este ya es un hombre ya de edad. Dice, una hierba. ¿Os dais cuenta? Y con esto ya lo dijo todo. Yo dije, mira, por dónde el director, el guionista, que escribió esto, la película, que no sabemos si lo dijo de verdad o si tanto de una manera como de otra, lo importante es esto, la idea. Hay nada o hay un invento que supere a una hierba. Y en este caso, ya podemos poner con la hierba toda clase de comida de la tierra. Ahora no hablamos de animales, de la comida. porque sale de la tierra. Sea verdura, sea legumbre, sea fruta, la tierra. Sin este gran invento, ¿qué pasa? No estaríamos aquí. No comíamos. ¿Eh? Que no estaríamos aquí. No comíamos. No habría inventos de ninguna clase, ni mundos, ni soles, ni existiríamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y otra vez estamos con esto de la idea, del pensamiento. Pero es que, razonando, se llega a entender todo esto porque es tan infantil cuando lees un argumento que te tiran ahí páginas y páginas y al final para decir que luego resulta que son más creyentes que los religiosos. No. Sí, la casualidad, creen en la casualidad y que ahí son las cosas. Es tan infantil. Pero claro, que tienen también argumentos buenos para revalidar a los religiosos cuando ellos dicen que entonces si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Que también es la buena pregunta. Esa es los religiosos también se la pasan. Y porque las religiones claro. Han estropeado la cosa. Pero el tema de la vida eterna, la eternidad, la infinitud, decía un científico que le causaba vértigo, que no podía entender esto de la eternidad o la infinitud. Y yo digo, sí, es verdad que es algo que se nos escapa, ¿no? Pero, y que es difícil de comprender, pero más aún difícil de aceptar es un tope. Es como los números. No puedes ponerle nunca tope a nada. Por mucho que digas que has llegado a una cantidad brutal, una cifra enorme de billones y trillones, siempre puedes poner y uno más, y dos más, y tres más. No hay tope. ¿Cómo no vas a poner un tope al...? Os he contado el caso de las viviendas. Ahora bien esto. Yo decía a los chicos, se venía a pintar, chicos, mayores y menores, en fin. Poned en un papel números, 9 y 9, 18. Una y ocho, 9. Poned 18 y 18, ¿qué hace? ¿Qué hace? 36. ¿Eh? 36. 3 y 6. 9. ¿Eh? 9. Bien. 36 y 36. 72. 7 y 2. 9. Y yo